el control técnico. Por ahí está Walter Hernández, nuestro compañero también en el equipo de grabación. Está Álvaro Susarini en la producción de este espacio. De este lado lo saluda por ahora Vanessa Gutiérrez, esperando a Jessica Dos Santos, que ya dice que viene cerca. Que la deja la camionetica. Ella no es tan rápida como yo al subirse en las camioneticas. Yo soy buena corriendo para montarme. Tranquila, Jessica, dele rápido, que nosotros aquí le decimos al chofer que se aguante un poquitico, nada más para que usted se monte. Bueno, por ahí viene Jessica Dos Santos. Usted desde ya puede comunicarse con nosotros mandando su mensajito al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Hoy es un día emotivo, bonito, lleno de mucha cultura. Es el Día del Artista Plástico y se hace en homenaje a Armando Reverón, que nacía en 1889, un día como hoy. Y por ser este el mes de dos de los grandes escultores de nuestra patria, Reverón y Rengifo, que nacían en el mes de mayo, se va a estar realizando hoy en el Foro Libertador, en la parroquia Altagracia de Caracas, una actividad que se llama Reverón y Rengifo al Panteón, que comienza a las 9, en una hora estará comenzando esa actividad con una inauguración de la exposición Reverón Luz de Venezuela en la Casa de Nuestra América José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón. Va a haber un recital de poesía, lecturas dramatizadas, va a haber talleres demostrativos de construcción de muñecas como las hacía Reverón, también talleres de personajes en miniatura a cargo del colectivo Trébol, un cineforo dedicado a César Rengifo y el compromiso revolucionario que tuvo este también creador de las tablas venezolanas, uno de los exponentes también de la historia de nuestro país a través del teatro. Va a haber un performance, las muñecas de Reverón, a cargo de la agrupación Alma, Corazón y Vida. Todo eso empieza a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde se espera pues la llegada de los restos mortales de Armando Reverón y César Rengifo hasta el conjunto monumental, Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Creemos que es un acto hermoso lo que va a ocurrir allí con esa reivindicación que se hacen a dos de los artistas más importantes que ha tenido Venezuela, dos de los grandes olvidados, a Reverón, que nunca se vendió a ese sistema impuesto de las bellas artes, que las conoció muy bien, obviamente estudió, se preparó y las conoció de cerca, pero no vendió su obra a las bellas artes, se negó a hacerlo, porque bueno, creía en otras cosas, ¿no? Reverón, y por eso lo tildaron de loco en muchas oportunidades, porque él vivía en un castillete y por su forma de enfrentar su obra y captar la luz que él veía. Por eso Reverón es la luz de Venezuela, es el que supo conectar esa belleza de nuestro país a través de la pintura y particularmente la belleza de Macuto, ¿no? El lugar donde Reverón vivió y se formó también como artista. Están recuperando el castillete, ojalá podamos visitarlo pronto, porque los que amamos y conocemos un poco más, y cada día conocemos un poco más de Reverón, bueno, nos vamos apasionando por su historia y nos queremos conectar también con ese espacio donde el creador, el hombre, el artista se formó. Y César Rengifo, bueno, ¿quién no ha leído o ha visto una obra de César Rengifo, no? Entonces, un hombre que también dedicó con el teatro, en la mayoría de las oportunidades a través del teatro, dedicó su pluma a contar la historia de Venezuela, del proceso de independencia de nuestro país, de las desigualdades también que ocurrían en nuestra Venezuela, producto también de ese boom petrolero. Y bueno, César Rengifo contó y dejó obras para que fueran constantemente dramatizadas, para que el pueblo pudiera acercarse también a la historia a través de eso que él evidenciaba, ¿no? Y es una de las herramientas más útiles que tenemos el teatro para poder aprender sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde debemos transitar. Así que están todos y todas invitados desde tempranito a asistir a estas actividades hermosas del día de hoy. Reverón y Rengifo al Panteón, desde mi punto de vista, una de las eventos reivindicativos de lo que significan estos dos personajes de la cultura venezolana. Va a haber presentaciones musicales, estará Ali Alejandro I, Wahari, Iván Pérez Rossi, Cecilia Todd y el grupo Herencia amenizando esta jornada. Ya seguramente en unos minutos nosotros les vamos a contar más sobre reflexiones, ¿no?, que hay que hacer de estos dos personajes, o estos dos venezolanos tan universales como Bolívar, como Miranda, que deben ser leídos y también conocidos a través del arte, por ejemplo, las pinturas de Reverón, de sus muñecas, deben ser conocidos por todos y todas. El que no conoce a Reverón y a César Rengifo tiene tarea. Busquen que bastantes materiales hay, exposiciones hay muchas de Reverón y también muchos libros que han sido editados también a través de las librerías, bueno, presentados en las librerías de Sur, a través de los distintos fondos editoriales que tiene nuestro país. Se pueden conseguir esas obras de teatro ahí. Es bueno, por ejemplo, que en las escuelas, a nosotros nos gusta Shakespeare y todas esas cosas, ¿verdad? Nos encanta Romeo y Julieta y todas esas obras que vienen de Europa. Pero si tenemos a César Rengifo y a otros creadores de las tablas en Venezuela, bueno, agarremos sus obras y en vez de poner a los muchachos a estudiar solamente a Shakespeare, pongámoslos a estudiar a César Rengifo en la escuela, a dramatizar esas obras que son esencia nuestra, que nos hace identificarnos con quienes somos. Así que es una tarea también para los educadores de nuestro país. Vamos a hacer un repaso por los audios más importantes que nos ha dejado la jornada del día de ayer, luego que cerramos el programa. Hubo muchas informaciones, ustedes conocieron algunas de ellas en Revelados, otras las conocieron en el Tren de la Tarde, pero aquí hacemos un repaso pues a esta hora de la mañana para quien no tuvo chance de escucharlas o verlas porque estaba saliendo del trabajo, porque estaba haciendo otras actividades. Así que empezamos con declaraciones de nuestra canciller Delcy Rodríguez, quien ofreció un balance de la reunión de trabajo que sostuvo el día de ayer en Caracas con el canciller de Ecuador, Guillón Long. Ella, la canciller Delcy Rodríguez, informaba que se han afinado detalles para la próxima reunión que se va a realizar en el territorio ecuatoriano y mencionaba que trabajan en una estrategia que estabilizará los precios del petróleo. Hemos llegado al acuerdo de hacer la reunión binacional este año en Ecuador, específicamente en la zona afectada por el terremoto que, como ustedes bien saben, impactó de manera terrible la vida de nuestra hermana República del Ecuador. Igualmente revisamos pues la agenda de cooperación en el ámbito energético y en ese sentido hemos venido emprendiendo acciones conjuntas en defensa de los precios del petróleo por la estabilización del mercado energético y bueno, también aquí estando presentes los dos, el ministro de Petróleo de Venezuela, el ingeniero Eulogio del Pino y el ministro de Hidrocarburos del Ecuador, hemos conversado sobre esas acciones conjuntas. Permanecer en la defensa de los desprecios justos, permanecer en la defensa de un equilibrio en el mercado petrolero que se ha visto afectado, bien sabemos, por acciones que pretenden atentar contra la economía de los países y específicamente de nuestros países que gozamos una soberanía económica, política, en el ejercicio soberano, en la disposición de nuestros recursos naturales. Bueno, eso es importante, esa reunión entre Venezuela y Ecuador, decía también la canciller venezolana, o hablaba sobre la suspensión de la solicitud del juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Bueno, los senadores han dicho que ellos van a darle continuidad al impeachment contra Dilma Rousseff. La Cámara de Diputados, con el presidente interino que ha asumido luego de la suspensión de Eduardo Cunha, los diputados dijeron, mira, esto hay que frenarlo porque se hizo, como se cometieron muchas irregularidades, habría que hacer una nueva votación, pero los senadores dijeron que no, así que queda también del tribunal brasileño la última decisión en torno a este caso, el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Estamos atentos a eso. Entonces la canciller Delcy Rodríguez se pronunció también en torno a esa decisión que vino desde la Cámara de Diputados y que no ha sido acatada en el sector de los senadores. Dimos además revisión de lo que está ocurriendo en Brasil, el golpe en curso. Hoy se dio una importante decisión de la Cámara de Diputados que anuló la votación que permitía el inicio del juicio político contra la presidenta Dilma. Y como bien ha sido denunciado oportunamente por nuestros jefes de Estado, como ha sido denunciado por la comunidad internacional, un juicio político que no tenía en cuenta ningún tipo de responsabilidad por los hechos que se le acusaba a la presidenta Dilma Rousseff. Y se pretendía desconocer la voluntad del pueblo de Brasil que la eligió como presidenta de esta hermana nación. Saludamos esta decisión que sin duda alguna pues tendrá un impacto positivo en el curso democrático e institucional de Brasil. Vamos a ver los efectos que va a tener pero que detiene un juicio político que constituye un golpe de Estado, un golpe desde el Parlamento por sectores de la extrema derecha de ese país. Bueno, ahí estaba Delcy Rodríguez. Saludamos a Jessica Dos Santos. Vio que el chofer la esperó, ¿no? Me esperó, me parece excelente. ¿Cómo amaneció? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, contenta. Hoy no trajo nada de desayuno. Ya desayuné. A ver. Le dio tiempo. Yo me monto tarde en la camionetica, pero de que como. Bueno, está bien, mándale un saludo a los usuarios. Para seguir escuchando la canciller. Un beso, un abrazo a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Pero ya no vamos a escuchar a la canciller. Ah, no, ya salimos, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar al otro canciller. Al canciller ecuatoriano, que el día de ayer le estuvo agradeciendo a todo el pueblo venezolano por la ayuda que nuestro Estado, nuestro gobierno y nuestro pueblo le brindaron al Ecuador tras ese terremoto ocurrido el pasado 16 de abril. Esta primera visita a la hermana República Bolivariana de Venezuela es en primer lugar para agradecerles a todos ustedes, al pueblo venezolano, por la tremenda solidaridad que recibimos después de este terrible día 16 de abril. Ustedes fueron los primeros en llegar, tuvimos el terremoto el sábado por la noche, 7 de la noche. El domingo ya estaban los rescatistas venezolanos ayudándonos, buscando sobrevivientes entre los escombros, sacando cuerpos también sin vida, porque había que actuar muy rápidamente para evitar algún problema de salud pública más grande. Y bueno, ayudando con canes, con bomberos, con rescatistas. Y aquí estamos en personas aquí para de nuevo agradecerles a todos ustedes, al pueblo venezolano, por esa gran ayuda, la ayuda humanitaria, también los aviones que llegaron con víveres, con comida, con agua, en un momento tan delicado para nosotros. Bueno, ya estaba Guillón Long, el canciller de Ecuador, quien también destacaba la necesidad de que la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, articule acciones en contra del golpe de Estado en Brasil. Estamos aquí también visitando a Venezuela como país hermano, pero también como presidencia pro tempore de la UNASUR. Venezuela, ustedes lo saben, es en este momento el país que ejerce la presidencia pro tempore y que por lo tanto también tiene que ayudarnos a consensuar una posición unida, unificada de los pueblos de América Latina y de América del Sur, en este caso, en contra de cualquier intentona golpista en nuestra región, en cualquier país. No podemos regresar a las horas más funestas de la historia de América Latina y de América del Sur. Tenemos que demostrarle al mundo que ya estos rezagos trasnochados de otra época no pueden prosperar en nuestra América, y por lo tanto también estamos conversando a ver qué respuestas puede haber desde la UNASUR para defender la institucionalidad democrática en el hermano pueblo de Brasil. Bueno, ahí está el gobierno de Venezuela y de Ecuador estrechando sus lazos luego, además de todos esos actos de solidaridad que tuvimos con el pueblo ecuatoriano. Pero no solamente estamos estrechando lazos con el Ecuador, porque también el gobierno venezolano ha estado fortaleciendo con mucha más fuerza durante estos días las relaciones sur-sur con los países del continente africano, precisamente como parte de esa agenda multipolar y plurinacional que hemos venido adelantando. De eso se está encargando nuestro vicepresidente Aristóbulos Turi, quien el día de ayer se reunió con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, en Johannesburgo, para evaluar el desarrollo de los proyectos entre ambas naciones. Recordemos que Aristóbulos Turi se encuentra haciendo un viaje, ¿no?, por todo el continente africano. Escuchemos. Que fue muy intensa la agenda, ha sido, porque no hemos concluido, ¿no? Lo primero, tuvimos una reunión privada con el vicepresidente, luego hicimos una jornada de trabajo con varios miembros del gabinete, los ministros. Nosotros allí expusimos todo lo que tiene que ver con la agenda económica bolivariana, y después nos reunimos con el presidente en privado, luego con la ANC, ¿verdad?, que es el órgano político, con el buró, los líderes fundamentales, el grupo de los seis que llaman acá, y estuvimos conversando con relación a muchos temas. Lo primero, bueno, traje un mensaje del presidente Nicolás Maduro, enviado tanto al presidente como a todo el equipo de la ANC y sus aliados, tanto al gobierno como a los organismos políticos, y analizamos el desarrollo de la agenda. Bueno, ahí estaba también el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulos Turi, que dijo que el presidente de Sudáfrica mostró gran interés en los logros alcanzados con los países progresistas aliados a la revolución bolivariana. En el campo político, muy importante Sudáfrica en su relación con Venezuela, porque no se olvide que ese es un país de los BRICS y le toca a Sudáfrica presidir precisamente los BRICS. Y al mismo tiempo le toca a Sudáfrica, tiene la presidencia del Grupo de los 77, muy importante. porque nosotros tenemos la presidencia de UNASUR en Venezuela y nos corresponde asumir la presidencia de los no alineados, y eso tiene mucho que ver con la unión de los pueblos. Por otra parte, nosotros venimos también con la intención de retomar la agenda sur-sur que planteó nuestro presidente Chávez hace justamente 10 años, el 2 de julio, en Gambia, en el Congreso de la Unión Africana, donde Chávez planteó Telesur, justamente, planteó la necesidad del Banco del Sur, planteó Petrosur y planteó la universidad. De manera que esos cuatro elementos, Petrosur, la Universidad del Sur, el Banco del Sur y Telesur, eran como los elementos centrales de esa agenda. Bueno, ahí está, importantísimo, pero además Aristóbulo Isturia aseguraba que con esta visita se está buscando fortalecer el grupo de los BRICS, que va a garantizar el desarrollo de los pueblos de América Latina con las naciones de África. Para que las relaciones sur-sur se fortalezcan en este momento, cuando hay precisamente una ofensiva imperialista sobre los pueblos de América Latina que están en proceso de emancipación, y también se observa un ataque frontal sobre los países del BRIC. Lo que ocurre en Brasil no está divorciado de la visión del imperialismo norteamericano y las grandes oligarquías para tratar de impedir el fortalecimiento de los BRIC. Hemos visto los ataques a Rusia, los ataques a China, los ataques aquí a Sudáfrica, tienen que ver los ataques al BRIC. En consecuencia, pues, es necesario fortalecer esas instituciones que son de integración de los pueblos, que son muy importantes. Y en el caso concreto de la agenda nuestra, hemos tocado temas como la minería, como un elemento central. Tú sabes que Sudáfrica tiene mucha experiencia en el manejo del campo minero. En el llamado que nosotros hicimos en el lanzamiento del motor, concurrieron muchas empresas de 135 países. Y hay un grupo de empresas que no pudo asistir por la convocatoria. Bueno, un grupo de empresas que no están, pero fueron también invitadas, y hay muchas de ellas que sí están participando. Decía finalmente el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, que el gobierno venezolano se verá bien fortalecido en materia de derechos humanos, educación y turismo según estos acuerdos que se están alcanzando. También en materia educativa vamos a concretar algunos convenios de intercambio de estudiantes venezolanos, caso de minería, y estudiantes de Sudáfrica a Venezuela. Vamos a tocar el campo de turismo, donde ellos tienen algunas propuestas interesantes y nosotros traemos toda la información, de manera que el campo turístico también, en el campo agrícola, que es otro tema, la agricultura, en el campo de la Comisión de la Verdad, vamos a tener reunión con algunas personalidades. Vino una representación de las víctimas y ha tenido entrevistas con una serie de personalidades, ¿no? Tanto del gobierno como de los factores políticos. Representación internacional de la ANC, se le hizo una presentación. También al Parlamento, a la presidenta del Parlamento. También al Partido Comunista y los partidos aliados de la ANC. Bueno, ha habido mucho dinamismo. Bueno, estamos esperando entonces ya el regreso, ¿verdad?, próximamente del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, para seguramente comunicarle con más profundidad esos acuerdos, esos avances que se siguen dando en esta agenda sur-sur, que nació gracias a la visión estratégica del comandante Hugo Chávez y que ha tenido ese encuentro con los países de nuestra América del Sur y del África. Una región, mejor dicho, a la que él se le debe también bastante, ¿no? Porque ahí hay mucha fortaleza y también hay muchas guerras impuestas. Nosotros debemos entonces garantizar también la paz regional para el África, que tiene muchas cosas que aportarle al mundo. Por eso Estados Unidos y todos los imperios que estuvieron colonizando África y que todavía intentan recolonizarla bajo otros mecanismos, les molesta tanto este tipo de encuentros de la agenda sur-sur. No quieren perder su patio trasero. Europa no quiere perder su patio trasero, que siempre fue África. Así que ya eso, nosotros como pueblos lo hemos roto. Hemos acabado con esa opresión y esa división que durante décadas imperó entre nuestros países. Así que importante ese encuentro en Sudáfrica. Vamos a venir sobre Venezuela también, Jessica, porque se pronunció el Partido Socialista Unido de Venezuela a través de su dirigente Jorge Rodríguez, quien anunció la lista de los nuevos vicepresidentes regionales y sectoriales de esta tolda roja, señalando que este nuevo esquema busca mejorar la atención en las comunidades. 12 vicepresidentes. Hay un proceso de reorganización de nuestro partido y ahora las vicepresidencias regionales van a atender cada vicepresidente 2 estados. Eso lo hacemos en razón de agilizar más la presencia de nuestros vicepresidentes en los estados. Hay estados con grandes extensiones territoriales, con muchas distancias entre una población y otra, y realmente consideramos muy importante en esta etapa de la vida política venezolana que los vicepresidentes regionales estén en estos estados de forma permanente, atendiendo el trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ahí estábamos escuchando a Jorge Rodríguez, también alcalde de la ciudad de Caracas, quien informaba sobre una convocatoria para marchar en rechazo a la ley estafa que impulsa la derecha dentro de la Asamblea Nacional, que es para privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Movimiento de Pobladores ha decidido realizar una marcha este próximo día miércoles para defender el derecho de todas y todos a una vivienda digna y la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es una marcha que va a llegar hasta el Palacio de Miraflores y el Partido Socialista Unido de Venezuela se suma de forma entusiasta a esta convocatoria para defender la dignidad, para defender nuestros derechos y sobre todo para defender nuestro futuro, porque esa bendita ley que aprobaron los buitres allá en la Asamblea Adeco Burguesa, lo que hacía o lo que intentaba hacer era matar la Gran Misión Vivienda de Venezuela, volver a convertir el suelo urbano en mercancía y luego mercantilizar los apartamentos para empezar a quitárselo a la gente a través de créditos a intereses onerosos. No se vistan que no van. La Gran Misión Vivienda Venezuela va rumbo a los 3 millones de viviendas y ustedes pueden meterse esa ley por donde ustedes quieran. Bueno, importante, además el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión y el pueblo venezolano y el gobierno también han tomado decisiones para resguardar al pueblo de esa mercantilización que se ha hecho constantemente, en este caso de las viviendas, pero de todo, de todos los beneficios a los cuales nosotros podemos acceder solo en revolución. No se va a permitir la privatización de nada de lo que se ha construido en revolución y se ha recuperado. Vamos a escuchar también al gobierno, a Tarek El Aissami, que el día de ayer informó que el gobierno bolivariano va a continuar el plan integral de ahorro energético para evitar la disminución de los niveles del embalse de la hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri. Vamos a escuchar entonces la disposición que ha asumido también el gobierno bolivariano de prórroga de esta medida. Queremos informarle al país que el gobierno bolivariano ha decidido prorrogar el régimen especial de días no laborables. Este es un plan que ha dictado el presidente Nicolás Maduro para proteger y defender nuestro embalse, nuestro principal embalse, el Guri. Estas medidas de prórroga se van a extender por 2 semanas más hasta el día viernes 27 de mayo, que incluye, repetimos, sobre todo para el pueblo venezolano, estas medidas de protección y defensa del Guri. Incluyen, primero, que la administración pública nacional, regional, municipal y demás poderes del Estado venezolano solo laborarán los días lunes y martes, a partir, repito, de la prórroga. Ustedes saben que el primer decreto fenece el viernes 13, es decir, que a partir de la próxima semana se prorrogan por 2 semanas más este régimen especial de días no laborables. Bueno, ahí está, se hace una prórroga, se extiende este régimen especial de días no laborables y de igual manera el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, reiteraba que el sistema educativo en el nivel medio continuará con la medida de días no laborables en este mes de mayo. La administración pública garantizará los servicios básicos, ¿verdad?, para nuestro pueblo. En segundo lugar, adicionalmente a ello, se incluye que los días viernes 20 de mayo y el viernes 27 de mayo también no habrá actividades educativas, tal cual como se han desarrollado en estas 2 semanas. Estas medidas obedecen, querido pueblo venezolano, a que las lluvias que se estaban esperando durante estas semanas, según los pronósticos dados, no fueron las esperadas. Fueron lluvias muy leves, la situación del Guri se mantiene crítica y en consecuencia nosotros de nuevo invocamos la conciencia del pueblo venezolano, a quien agradecemos infinitamente. Estas medidas de protección y defensa del Guri han tenido éxito es por la gran conciencia y la convocatoria colectiva del pueblo venezolano para el ahorro energético. Es un ejemplo de un pueblo que resiste, un pueblo que lucha, un pueblo que batalla. Vamos a irnos a la pausa, 8:28 minutos, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras y el correo sur, mientras tanto, @gmail.com, Silva de Alegría desde México, el tema monografías. Que fuimos héroes de verdad. el sol era rey. ¿Cómo fue que el amor llegó a nosotros un buen día? Sin pensar fuimos a buscar juntos una fantasía. Los sueños se volvieron realidad al ver que nuestro amor era verdad. Un amor tan real puede el mundo cambiar, pero nadie enseña eso en la escuela. Se aprende al final. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. El 10 de mayo de 1975, el escritor salvadoreño y revolucionario Roque Dalton fue asesinado por sus compañeros de la guerrilla del ERP. Fue un reconocido poeta latinoamericano. ¿Por qué lo asesinan? Escuchemos a su hijo, Juan José Dalton. En la guerrilla en ese momento se dan muchas divisiones internas. Mi padre era de la opción de que la guerra en El Salvador tenía que tener un carácter popular y amplio. La otra concepción que manejaba era que la guerra tenía que ser a puro tiro. Al final triunfó la idea de mi padre porque la guerra revolucionaria en El Salvador fue muy amplia. Entonces los militaristas consideraron que mi padre estaba ganando terreno en sus ideas y ellos decidieron acusar a mi padre de que era agente de la CIA, una cosa tan absurda. Ahora se ha comprobado que todo eso era una gran mentira. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. Latinoamérica habla. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gran movimiento de agricultores urbanos. Vamos a lanzarlo. El gran movimiento y a convocar el Congreso de la Patria de Agricultores Urbanos y Agricultoras Urbanas. Ya apenas llegando al día 90, 91, 92, coordinemos y hagamos un Congreso Nacional de amplio espectro de amplia convocatoria para ver los resultados. Hay que buscar un lugar del país donde puedan traer todos los resultados. Construyendo una Venezuela productiva. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy nuestra página web nos recuerda también que desde el año 2005 se celebra y se recuerda en Venezuela el Día de la Afrovenezolanidad, fecha que rinde tributo a la lucha contra la esclavitud que libraron también los hermanos africanos en nuestro país. Un día histórico, se celebra este 10 de mayo cuando se cumplen 221 años de la rebelión africana encabezada por José Leonardo Chirino. Así que hoy también celebramos y recordamos ese esfuerzo, ¿verdad?, de nuestra afrovenezolanidad por trascender ese mecanismo de opresión estipulado en esa actitud también racista, ¿no?, que tiene todavía el sistema capitalista, que bueno, es inherente al sistema capitalista. Por eso debemos vencer ese racismo que nos inculcaron. Incluso hay muchas personas que somos negras que también tendemos al racismo. Sí, ¿verdad? Nos negamos como nuestra negritud, la negamos, empezamos, ay no, yo no soy como ella, entonces un montón de cosas feas ahí que nos impusieron. Así que hoy también recordamos esa fecha gracias a nuestra página web. Usted puede leer más sobre el Día de la Afrovenezolanidad en nuestro portal laradiodelsur.com.be. pero hablábamos de la movilización, Jessica, del día de mañana en defensa de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y ya vamos a conversar con una de las compañeras que durante mucho tiempo ha estado bregando también y acompañando la organización del movimiento de pobladores y pobladoras en nuestro país, bregando por esa necesidad de viviendas dignas y de construcción desde las bases, ¿no?, de esos espacios de vida que también el comandante Hugo Chávez entendió, comprendió y aceptó viniera haciéndose propuestas desde el movimiento social. Vamos entonces a conversar sobre este tema para que usted también mañana participe de esta movilización. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Iraima Morocoima, ella es integrante y vocera también del movimiento de pobladores y pobladoras de Venezuela. Iraima, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, mujer? Muy bien, gracias por atender la llamada, Iraima. Sí, complicado, como todas las mañanas los venezolanos salimos a trabajar, a hacer nuestro quehacer, pero cuéntame. Bueno, Iraima, precisamente queremos saber cómo se preparan ustedes para esa movilización que han anunciado para el día de mañana, cuál es también la postura que ustedes tienen ante esas pretensiones de la Asamblea Nacional. Bueno, sí, nosotros estamos convocando mañana una movilización. Primero, aplaudiendo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, donde no aceptó esa... ¿Aló? Sí, te escuchamos. No aceptó esa ley de la derecha. Y también aprovechar a decirle al imperio, a la asamblea, pero al imperio, que ya basta de tantas amenazas, de que haya prorrogado, haya dado continuidad a una ley donde nos decreta como amenaza. Y entonces mañana vamos a marchar todos, otros movimientos sociales, porque ya está bueno de tantas agresiones. Nosotros no hace mucho tuvimos una agresión el día domingo, el Día de las Madres, tuvimos una agresión de parte de la alcaldía de Chacao, con los policías intentando de arremeter contra una construcción que estamos haciendo nosotros por autogestión contra la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, en función de esas agresiones, que ellos lo que hacen es amenazar. Nosotros decidimos estar en la calle permanente para fijar posición, para que vean que hay un pueblo en la calle, como los hermanos brasileros, todos los pueblos latinoamericanos protestando contra ese imperio que viene con todo, viene a agredir a los pueblos que queremos construir una vía al socialismo. Fíjate que ya, Iraida, hemos trascendido ese millón de viviendas otorgadas y creadas desde el movimiento también de pobladores, pobladoras, creadas junto al gobierno nacional en revolución. Eso es algo que en la Cuarta República no se veía. Quiero que también conversemos de esos pasos que ustedes han dado para consolidarse como movimiento y para también vencer la satanización de la cual han sido víctima a través de los medios de la derecha. Sí, fíjate. La gran misión vivienda, de las cuales nosotros nos sentimos parte, porque nosotros construimos vivienda por autogestión. Entonces, fíjate, nosotros con todas esas posibilidades que nos ha dado por lucha, porque tampoco ha sido una cuestión de que la autogestión es algo que regala, pero este Estado, el gobierno, haciendo el legado del comandante, un millón de viviendas. Son... ¿No estás escuchando, Iraida? Tenemos un problemita. Muchas allí. Muchas de la gente que no creían, ahora se están intentando descensar, porque hubo gente que no se censó porque no creía. Y hoy en día tienen esperanza y creen que este gobierno sí da posibilidad de alternativa, da los medios para la gente construir su vivienda. Sabe que tienen esperanza y que la oposición quiere matar la esperanza que tiene el pueblo de Venezuela en seguir la continuidad con todo ese proceso de la gran misión vivienda. Pero ahí también quería señalar que ellos satanizan, impiden que se pueda construir esa vivienda, porque ellos utilizan la vivienda como mercancía. Ellos no ven que hay una gente que se beneficia, sino... Bueno, sencillamente que ellos lo que ven es dinero, es cómo capitalizar todo eso. Y eso es lo que nosotros queremos, que el pueblo, que todavía inconscientemente creen que ellos vienen a hacerle un favor, abran los ojos, que los únicos que vamos a poder construir la vivienda conjuntamente con los medios que nos da el Estado es con este proceso revolucionario. Entonces no nos dejemos engañar, o no se dejen de engañar. No permitan que los adecos le sigan ofreciendo vainas que nunca van a cumplir. No lo hicieron hace 40 años y no lo van a hacer ahora, porque ellos lo que quieren es venir a exprimir lo que tiene Venezuela. Hoy en día hay una mente positiva hacia la producción, a entender que no podemos vivir de la renta petrolera, y ese avance que está teniendo el pueblo con esta crisis que tenemos, obviamente una crisis mundial, nos tiene que permitir a nosotros a seguir dando la lucha, a continuar despertando, a continuar para salvar este planeta que también nos está pidiendo a gritos. Entonces nosotros, la marcha mañana va a ser una motivación para que el pueblo que todavía no lo ve termine entendiendo que es solamente en este proceso revolucionario. Así que llamamos a todo el mundo, a que no permitamos que nos siembren el miedo. Que nos liberamos del miedo y nos vamos a seguir liberando ahora con las producciones que pensamos se sigan dando, que es a la siembra, urbanismo nuevo con siembra, sembrando conciencia y sembrando que vamos a comer también. Iraida, quizás exista gente beneficiada con esta gran misión Vivienda Venezuela que también esté cayendo en esta trampa que tú comentas, y pese a haber sido beneficiado por esta misión, pues quieran, ¿no?, tener las mismas pretensiones que la Asamblea Nacional. En dado caso de eso ser así, ¿qué mensaje pudiéramos también mandarle a esas personas? Mire, es difícil que alguien que ya está entrampado lo podamos sacar de la trampa, a menos que pida auxilio. Fíjate, nosotros siempre vamos a creer. El pueblo que lucha siempre va a creer y va a sembrar esperanza. Nosotros le decimos que chévere, tienen la vivienda que le dio el Estado venezolano, que lo tuvo producto de que ese ha sido del comandante Chávez, ¿no? De que el comandante Chávez a grito pedía vida, pero pedía que lo acompañáramos, que siguiéramos haciendo y defendiendo el legado. Entonces esa gente tuvo por el comandante Chávez la vivienda. Y que muchos, ahora que creen que Chávez no está vivo, que no lo ven porque no sienten a Chávez vivo, le planteamos que recapacite, que así como tienen la vivienda, también tienen que tener la garantía de comer, pero es solamente si sembramos, es solamente si se pone. Ya está bueno de estar diciendo que le vamos a ofrecer cosa cuando la gente se tiene que poner, hay que ponerse, hay que trabajar, hay que, y la invitación es que lo hagamos juntos, a que lo hagamos juntos, a que vean que tiene, a que vive en la ciudad, que no permite que lo engañen, o que ya están engañados, pero que le quiten lo que han sido hasta hoy. Entonces allí hay organización. Yo sí creo que uno llama a la gente a decirle, vente que te vamos a dar esto. No, vente a luchar con nosotros para que el día de mañana tengas que comer, para que el día de mañana ya tienes un techo que te acobija. Bueno, necesitas tener comida y la comida la tenemos que producir nosotros. Así como todo, Iraida, ¿no? No es solamente la alimentación, todo lo que tú estás diciendo es parte también de esa necesidad del pensamiento robinsoniano que nos hablaba construir también la revolución a la patria, pero también empleando nuestra fuerza, ¿no? En función de eso, no dejando que todo venga de arriba, sino desde las bases populares construir cada una de las necesidades que nosotros tenemos. De verdad que agradecemos mucho el contacto, Iraida, y vamos a estar pendiente el día de mañana de toda la movilización y de todo el trabajo que ustedes están haciendo. Cuéntanos desde dónde va a salir esa movilización. La marcha va a salir desde Plaza Venezuela y vamos a llegar a Miraflores, pero vamos a llegar a Miraflores diciendo consignas, vamos a hablar con la gente en el camino, va a ser una marcha para convencer al que no lo ven, a que vean que no somos el enemigo, que somos la alternativa, somos la esperanza y hay una oposición que nos quiere quitar lo que tanto nos ha costado y tanto hemos luchado. Entonces la invitación es a que todos se sumen, a que se sumen con conciencia, que le hablemos a la gente. Es necesario hablar con la gente, es necesario agarrar a la gente y decirle, no es así, tenemos la vivienda, vivimos en la ciudad y tenemos que ir por más. Por se naturalizaron muchas cosas, los antiprincipios como el no trabajo, ahora la gente lo que quiere va a chequear, ¿no? Que no es todo, por supuesto. Entonces nosotros les vamos a decir a la gente, a invitarlo al trabajo, a la lucha y a defender lo que tanto nos ha costado, sí, que ha sido la patria, sobre todo y primero la patria. Es así. Bueno, sin patria no va a haber casa, no va a haber nada. Y ahorita la patria está amenazada por el gran imperio, uh-huh, amenazada por el imperio que uno no quiere ver ni libre ni soberano. Y entonces nosotros le decimos, vamos a defender nuestra patria, celebrando el Día de las Madres y la Madre como patria, vamos a defenderla, pues. Vamos a defenderla porque defendiendo la patria defendemos lo que hemos obtenido en ella. Y los que no tienen, que se sientan, que se incorporen porque luchando lo vamos a obtener. De verdad que agradecidos, Iraida, con este contacto. Mañana, como te decíamos, bien pendientes de la Radio del Sur con esta actividad. 9 de la mañana, Plaza de Venezuela. Eso, ahí nos vamos a encontrar. Un beso grande, Iraida. Mucho éxito en todo este emprendimiento. Ahí estaba Iraida Morocoima, del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela, convocando a todo el pueblo, a todos los que han sido beneficiados, ¿no? Aquellos que tienen dudas, vayan y encuéntrense con el resto de estos compañeros que han dado una batalla grande en nuestro país para la constitución de esos espacios necesarios de vida, que no es solamente tener una casa por tenerla, es construir en función de esos espacios recuperados, de esas tomas que muchas veces son satanizadas por los medios, de esas tomas donde los niños, niñas van luego a tener no solamente un hogar, sino también sus espacios recreativos, sus escuelas, sus espacios de trabajo y formación. Bueno, vayan mañana a partir de las 9 de la mañana desde Plaza Venezuela Miraflores a encontrarse, a conocerse, a profundizar el pensamiento político, ideológico que permite que nosotros tengamos misiones tan maravillosas como la gran misión Vivienda Venezuela, a defenderla, porque esto jamás nos lo otorgaron en la Cuarta República, solo ha sido otorgado en Revolución y ha sido otorgado por nosotros mismos. Los que han creído en ese proceso de autoconstrucción se han ganado también tener una vida digna, una vivienda digna, y no van a permitir que eso se lo quiten. Fíjate lo que decía allí Iraida, Jessica, bueno, que hubo un grupo de compañeros que fue víctima de una agresión. Eso fue en el campamento de pioneros 22 de enero que está en Chacao, fueron víctimas de una agresión por parte de la policía del municipio, ¿verdad? Y les decían que cuando cayera Maduro iban a ir por ellos. Uh-huh. Los propios policías, ¿no? Y nos contaba María Gabriela que todo fue producto porque estas compañeras, las mujeres de ese campamento, salieron a defender a unos muchachos que la policía quería detener, a unos menores de edad, porque sí, pues porque ellos son envalentonados y ellos iban a capturar a unos niñitos que no estaban haciendo nada, simplemente estaban por allí transitando, y la gente de la comunidad, de todo el campamento, salió en defensa de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta? Cuando caiga Maduro venimos por ustedes. Esa es la actitud fascista que tienen estos grupos policiales en este caso, pero los grupos ligados a estos sectores de la derecha que atentan y agreden incluso a las propias mujeres que salieron en defensa de esos jóvenes, ¿no? Entonces, por cosas como esta es que uno tiene que estar en las calles defendiendo la revolución y defendiéndonos a nosotros mismos de cualquier tipo de agresión. Así que importante la movilización de mañana. Importantísimo, y bueno, vamos a sumarnos ahí también, como decía Iraida, quienes todavía no han sido beneficiados, eso no quiere decir que deban abandonar este tipo de lucha, sobre todo porque eternamente, ¿no?, la vivienda debe ser un derecho, ¿no?, y tenemos nosotros que luchar por él, ¿no? Y se ha avanzado en Venezuela en pasos agigantados, aunque todavía falte, ¿no?, bastante por hacer, y por eso es que uno no se puede detener. Cuando faltan cosas por hacer, uno no se queda echado en la casa, sino todo lo contrario. Así que bueno, el llamado es mañana a las 9 de la mañana y va a llegar hasta el Palacio de Miraflores. Nos han estado escribiendo usuarios y usuarias al 0412-732-4070. Vamos a ver qué nos dicen. Acá nos escriben: muy buenos días, ¿dónde están las estructuras de costos para los productos? Las anuncian y nada, dice Luis. Bueno, decía el presidente que en los próximos días hay que esperar que salga el ministro Pérez Abad dando la información. Tengamos paciencia, ya saldrán los datos que necesitamos sobre esos anuncios del gobierno nacional. Por aquí nos dicen: buen día, mi reina, qué bella voz. Bueno, no sabemos cuál de las dos, pero gracias, diga. Sí, gracias, esa es la misma. O será Iraida. Iraida tiene buena voz. Así que era con Iraida. Por aquí nos dice: muy buenos días, chicas, bendiciones para ustedes y para todo el equipo y el pueblo venezolano. ¿Hasta cuándo uno tiene que calarse los rollos de la Polar? Ahora trancan las autopistas protestando y uno pasa horas y horas en una cola, dice Arturo Arroyo. Por acá también en otro mensajito nos dicen: hola, muy buenos días. Ayer Jessica me lanzó una advertencia comentando que ella no es de esas mujeres que se quedan esperando por un hombre. Y mi respuesta es que si te sale un serio candidato, no te pares por mí, no te importa tu felicidad. ¡Qué lindo! Ah, Fabio, ¿verdad? Porque a Fabio extendido siempre le ponen el... No, aquí tenía que poner como unos corazoncitos, una cosa así, ¿verdad? ¿Verdad? Una cancioncita. Unos besitos. Una canción romántica. Gracias, Fabio. Tan lindo Fabio, ¿ves? Desprendido. Igual si llegaba el otro candidato no pensaba quedarme esperando por usted. La mentira, Fabio, un beso. Por aquí nos dicen: hola, muy buen día, mis amores, un besote para las dos. Aquí dispuesto a disfrutar el mejor programa de opinión de la radio. Les deseo para ustedes un bello día, mis reinas. Es Alfonso. Gracias, Alfonso, un beso. Por aquí también nos dicen: buen día, amigas, ¿dónde podemos averiguar por qué no nos han dado la bolsa de la comida en la calle Moscú de La Paz? Ahora la comunidad está molesta. Bueno, en el Consejo Comunal. Claro, el Consejo Comunal, los encargados de calle. Uh-huh. Se supone que siempre lo la decimos. Comuna, ¿no? Las comunas, si tienen comunas, pero ustedes tienen, se supone que se hacen unas asambleas. Usted debería conocer cuáles son los encargados de calle, quiénes son los integrantes del Consejo Comunal, y allí es donde se debaten. Recordemos que son estructuras del pueblo, desde las bases. No podemos seguir haciendo todo de arriba. Yo tengo que ir a qué ministerio a reclamar. No. Se supone que usted debería conocer a esa persona que lo censó, esa persona que es el encargado de su calle. Búsquelo a ellos y pregúntele, ¿no? Como comunidad, búsquenla, armen su asamblea, convoquen ese consejo comunal a la asamblea si el consejo comunal no la está convocando. Vayan ustedes hasta al consejo comunal, pues. Eso. Háganlo, que esa es la mejor manera de solventar las situaciones. Por aquí nos dicen, hola, soy Freddy Vargas, señorita, felicitaciones por su programa, feliz día. Igualmente para usted, Félix, ¿se llama? Sí. Un abrazo, Félix. Por aquí también nos dicen un saludo, soy Raúl, les escribo desde Calabozo, aquí todavía no se hace la bolsa casa por casa y la alcaldesa tampoco hace nada, le hago un llamado al ejecutivo para que se revise eso. Bueno, organización popular, no esperemos por la alcaldía, es lo que estamos comentando, organícense, en mi casa hay mayoría de oposición por mi barrio, pues. Y hasta ellos entendieron que había que organizarse y lo estamos haciendo. Entonces, si usted se pone a esperar que vaya, o yo me pongo a esperar que vaya Jorge Rodríguez, que es el alcalde del municipio, para que me atienda la situación de las bolsas, no estoy haciendo nada tampoco en función de una necesidad que tenemos que hacer nosotros, organizarnos y solicitar a través de esos consejos comunales la llegada de esas bolsas de comida. No se ponga a esperar que la alcaldía no está haciendo nada. Es usted el que tiene que hacer. Y eso no lo decimos en forma de regaño, sino de conciencia y activación. Pueblo en la calle activando sus propios mecanismos para obtener, en este caso, las bolsas de comida a través de los CLAC. Uno más y vamos a la pausa. Bueno, por acá nos dicen, saludos, siguen vendiendo el gas comunal en 200 bolívares. ¿Dónde está la Sunde? Dice José en allí este sí mensaje. Allí sí vale también eso, ¿no? Organismos que deben regular esa arremetida que están haciendo también con la venta de rubros como el gas, que es subsidiado por el Estado venezolano y que están sobrepasando los precios reales de producción y de costo de ese producto. Vamos a ir a la pausa, ya viene el avance informativo 8:55. Este programa le está siendo posible gracias a Álvaro Susarini, que está en la producción. Está Jessica Peñalver, la Matajaría de los Controles. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez y todo el equipo de la Radio del Sur trabajando por ustedes para que escuchen los latidos de la patria grande. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Estamos construyendo el socialismo del siglo XXI. Esto es socialismo. El socialismo, más allá de los grandes discursos, más allá de las grandes elaboraciones, creo que fue uno de los grandes errores del siglo XX. Grandes discursos, grandes proyectos, pero se olvidaron de lo pequeño, el socialismo de lo pequeño. El Che Guevara hablaba y escribió mucho el Che sobre el socialismo concreto, el socialismo del ser humano. El Che comenzó a lanzar críticas al modelo soviético desde 1963, 64, 65. Y el Che alertó, el modelo soviético va mal porque se deshumanizó Fariña. Parece que se olvidaron, sobre todo en las últimas etapas, después de Stalin y todo lo que ocurrió en la Unión Soviética. Bueno, se olvidaron del ser humano. Y el socialismo se basa, es la esencia, el origen y el fin es el ser humano. No somos máquinas productivas para producir más y más y competir. Yo creo que esa competencia muchas veces ciega con los Estados Unidos. Terminó convirtiendo a la Unión Soviética en algo muy parecido a los Estados Unidos, ¿no? Creo que se los llevó la carrera de esa competencia industrializante, tecnocratizante, deshumanizante. Ahora, aquí estamos construyendo nuestro socialismo. Aquí, modestamente, en la mesa de Guanipa. Aquí, en el hato Don José. Aquí, en el núcleo endógeno Argimiro Gabaldón. Aquí, con este debate, con este diálogo. Así estamos construyendo paso a paso la Venezuela socialista del siglo XXI. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur.

Akende de Venezuela y ese tema dedicado a Reverón, la luz, ¿verdad?, de nuestra patria. Hoy Armando Reverón y César Rengifo serán trasladados al Panteón Nacional. Están todos y todas invitados a asistir a las actividades que se van a desarrollar en el Foro Libertador en la parroquia Alta Gracia, 10 de mayo, fecha en la que nacía Armando Reverón, el mes también de César Rengifo. ¿Usted tiene mensajito por allí, Jessica Dos Santos? Sí, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias. Acá nos están escribiendo, nos comentan, camaradas de lucha. Una gran duda que existe en los miembros de la familia, en nuestra Constitución, los artículos 127 y 128, en el quinto objetivo del Plan de la Patria, Ley Ambiental y Agricultura Urbana, se habla de mantener la cultura agroecológica. Entonces, ¿por qué el ministro ha aprobado algunos agroquímicos para el campo? Por acá también en otro mensaje nos dice: muy buen día, Alberto, desde Valencia. Es impresionante que ante tantas denuncias que se han hecho sobre lo que está pasando en el mercado de los mayoristas de Valencia, la mafia de la Guardia Nacional continúe con el tema de los alimentos. Al fin hicieron algo enviando a las OLP, pero alguien les avisó a los mafiosos y ellos tomaron previamente sus precauciones. Por aquí también nos dicen... en otro mensajito de texto: hola, muy buenos días, me imagino que son muy bellas. Yo soy del estado Trujillo, soy Carlos Montilla, le mando besos a las dos y muy bueno el programa. Gracias, por acá, un abrazo. También nos escribe Luis Pastrano, que nos dicen: los que firman en contra del pueblo deben tener en cuenta que gracias a Chávez es que están ejerciendo ese derecho legítimo y ahora constitucional. Correcto. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: muy buenos días, mi reina, me llamo Juan Carlos y me gustaría votar por la revolución. Bueno, vote siempre por la revolución, y también una forma de votar por la revolución es construyendo desde ella. Por aquí nos dicen también: muy buenos días, en las crisis no se puede perder la fe, hay que entender que hay una verdadera guerra económica que está siendo apoyada, dice Luisa Teresa Sánchez. Ajá. Por acá también nos escribe: muy buenos días, mis niñas, ¿hasta cuándo seguimos robando al pueblo? Hay personas que trabajan en los mercados del pueblo y aún así venden el bulto de leche de Mercal en 50,000 bolívares, eso pasa aquí en Valencia, dice Marina Sánchez. Es lo que hablamos, ¿no? Pueblo robando al pueblo, en función de lo que nos decía Iraida hace unos minutos, hay gente que ha activado o se ha activado desde los antivalores y han potenciado este mecanismo del bachaquero, ¿no? Que es una de las tantas aristas que tiene esta guerra económica. Gente que dice: es que yo soy más vivo que los demás. Usted sabe esa frase que la han usado mucho, ¿no? Si usted no es vivo, lo voy a decir como lo dicen, usted es pendejo. Uh-huh. Pero ese vivismo impuesto nos lleva a perjudicar a otros. Entonces, si usted va a ser vivo en función de hacerle daño al otro, usted está violando, ¿no?, las normas reales de convivencia en sociedad que deberían nacer desde nuestra conexión con lo que es ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, es lamentable que esas situaciones ocurran. Vamos a hablar sobre gente que sí supo ser humano y que también contó a través de sus obras, como la pintura, las muñecas y también las obras de teatro, contaron la historia de una Venezuela que no era una Venezuela de esas cargadas de ese vivismo terrible, ¿no?, que nos han impuesto, de esas antivalores, ¿no? Una Venezuela de gente combativa, de gente que creía en la construcción desde las artes, además, desde las artes del pueblo, creía en una Venezuela distinta, llena de recuerdos, de memoria y de lucha. Así que hablemos sobre Reverón, César Rengifo, hoy Reverón y Rengifo al Panteón. ¿Qué significa para el pueblo venezolano tener esa conexión con estos dos personajes de nuestra historia? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Pedro Olander, presidente del Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo en Venezuela. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Hablo con Jessica o con Vanessa? Con Vanessa y con Jessica, las dos vamos a estar interactuando. Ambas dos, como dicen, de broma. ¿Cómo están? Bueno, mientras, y por si acaso. Bueno, Pedro, pero queremos... Estamos muy contentos, de verdad, nosotros, el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, que por supuesto vamos a acompañar a todo el gobierno revolucionario y bolivariano que van a estar hoy en el Panteón Nacional, donde van a ser trasladados los restos de estos dos grandes artistas. Es maravilloso que dos artistas de la talla de César, como son César Rengifo y Armando Reverón, ya sean tomados en cuenta y trasladados a nuestro Panteón Nacional. yo creo que son unos representantes de las artes plásticas extraordinarios, quedaron una obra encantadora. Y por supuesto, bueno, nosotros, el gobierno revolucionario bolivariano, que tiene como meta, pues, resaltar todos estos valores que forman parte de nuestro legado cultural. Bueno, Pedro, nosotros quisiéramos también hablar del trasfondo, ¿no? De lo que implica este traslado de estos restos de Reverón y de Rengifo. No es solamente que se vaya a estar realizando este acto. Nosotros quisiéramos consultarte qué crees tú que se esconde también tras este accionar. Es decir, ¿cómo podemos evaluar realmente el tener estas figuras, digamos, infiltradas, ¿no? En unos espacios que antes ni siquiera eran los espacios del pueblo, de las figuras que representaban al pueblo. Eso es correcto. Y bueno, como sabes tú, por ley, para tú hay que esperar 25 años que una persona tener de fallecida, pues, apartarse de este mundo. Y bueno, ya era hora, ya, fíjate tú, César Rengifo murió el 2 de noviembre del 1980 y el Reverón murió en septiembre del año 54. Había pasado ya bastante tiempo y, por supuesto, César Rengifo, no lo voy a decir, no digo tanto Armando Reverón, pero César Rengifo, que tiene una obra que ha sido debatida durante mucho tiempo como de, yo diría que es el padre del teatro moderno en Venezuela, y además se ha debatido mucho sobre el realismo socialista, ¿verdad? De la obra, tanto pictórica como dramatúrgica. Este es un personaje invisibilizado, como lo fue también Zamora y muchos otros tantos personajes, porque ciertamente en el pasado, antes de la llegada de la revolución, estos personajes no les convenía mucho a los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, que perseguían a todo aquel que tuviera así aire, olor a comunismo, a socialismo, ¿verdad? A este contenido político ideológico que tiene la obra de Rengifo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, eso no eran bien vistos en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Ese Rengifo, al igual que Zamora, fueron reivindicados por la revolución, fueron reivindicados por nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez. Siempre habló de Rengifo nuestro comandante Hugo Chávez, siempre lo estuvo presente, trabajó en obras de teatro como Una espiga sembrada en Carabobo y Lo que dejó la tempestad. Fueron trabajos que, cuando joven en la escuela militar, en la academia militar, él trabajó con sus compañeros de armas. Fue un amante, un seguidor, pues, de la obra de Rengifo profundamente. Se sabía de memoria parlamentos completos de Lo que dejó la tempestad el comandante Chávez. Y por supuesto, nuestro presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado, le ha dado un reconocimiento tan amplio a César Rengifo que hasta mandó a conformar un movimiento de teatro para niñas, niños y jóvenes que llevara su nombre. Por supuesto, para nosotros todos los revolucionarios es una maravilla, es un orgullo, es una alegría muy grande que un personaje como Rengifo, que dejó una obra de teatro escrita donde está la historia de nuestra patria reflejada, se ha llevado a el sitio, pues, donde tiene al acompañamiento nuestras figuras libertarias, porque el César Rengifo se dedicó a escribir nuestros ciclos históricos desde la, bueno, ahí está Guaycaipuro, y él escribió sobre nuestros indígenas. Es el único autor que tiene una obra completa, escrita, muy rica, sobre lo que representaron nuestros antepasados. Después tiene obras escritas también sobre los esclavos, los negros, que lo tenían aquí como esclavos en la patria. Escribió sobre héroes y personajes de la independencia, de la guerra federal, del boom petrolero. O sea, es un extraordinario dramaturgo que tenemos, gracias a él, la historia reflejada dramatúrgicamente. Pedro, fíjate que que es importante eso que tú estás mencionando, ¿no? Esa labor tanto de Armando Reverón como de César Rengifo de encontrar a través o de que permitirle al pueblo venezolano a través de sus obras encontrar la esencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Queríamos allí para cerrar consultarte también sobre la importancia que tiene la creación de organismos o de espacios como el Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo para conectar a esa juventud que nace en un periodo de revolución que no tuvo por suerte que conocer la Cuarta República, pero a la cual hay que explicársela, ¿no? Conectar a esos jóvenes con esa historia. ¿Cómo ves tú ese proceso? En la pintura tienes a Malivaca, el mosaico a Malivaca que está ahí, ese mural que está ahí en el centro Simón Bolívar, donde está reflejada toda esa historia de lo que fueron nuestros antepasados, nuestros indígenas, que fueron tapados, pisados, exterminados por el Imperio Español. Y entonces ellos aquí llegaron, los españoles, ay, los descubrimos como si aquí no había vida. Aquí teníamos vida a partir de 1492, bien equivocado. Ahí tenemos esa hermosa obra a Malivaca, ¿verdad? Que César Rengifo la hizo en sus pedacitos de mosaico. Hay hermosísima obra que narra todo lo que fue nuestros antepasados. Eso es extraordinario. Eso, como tú lo bien dices, eso es bueno, es hora que nosotros destaquemos a un autor como César Rengifo, tanto en su pintura como en su teatro. A Malivaca es una obra extraordinaria, de un gran contenido, que narra todo el mito caribe de la creación del mundo, ¿verdad? Y eso está allí estupendamente reflejado para que toda la juventud sepa, ¿verdad?, de nuestra historia, de nuestro origen, como tú bien lo acabas de decir. Y Reverón, también es merecido autor, que como siempre le pasa a los artistas, la obra de él fue tuvo más impacto, ¿verdad?, después de muerto que durante su vida, porque fue tan solo un año antes de morir. Él muere en el 1954 y en el 1953 fue que más o menos le dieron el Premio Nacional de Pintura, que gracias a Dios, le sirvió como de un estímulo para esos meses de vida que le quedaban, y el hombre trabajó arduamente en su pintura. Es así, además lo catalogaron de loco, ¿no? Lo catalogaron de loco por ser tan irreverente y oponerse también a esa fórmula que las bellas artes también impuso, alejando a las artes del pueblo, a las artes reales creadas en el pueblo. De verdad que Pedro... Y fíjate tú que Reverón es una figura mundial porque atrapó la luz, pintaba la luz. Reverón es un pintor extraordinario que dejó en la historia de la plástica, un elemento allí que es propio de él, y es un venezolano, imagínate tú, y transmitió el impacto de la luz tropical en el Macuto, el litoral de Macuto, por allá en los años 20, imagínate tú. Es un encantador, dos extraordinarios artistas que, muy merecidos tienen que compartan los honores allí en el Panteón, donde están las grandes figuras que construyen la historia de nuestro país. Es así. Bien, Pedro, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un fuerte abrazo. Quiero aprovechar un momentico, Jessica, si me lo permites, un minutico nada más. Dele. Nosotros, fíjate tú, que vamos a tener allí a tres niños del Movimiento de Teatro y parte de unos que conforman los coros de los diversos núcleos, que vamos a rendirle el homenaje. Allí vamos a estar, tenemos a un Armandito Reverón, un César Rengifo que se encuentran. La historia los puso aquí en el Panteón, porque yo cuando nace Rengifo ya Armando tenía 25 años. Claro. Entonces es un trabajo allí muy bueno que nos invitó a que formaran parte del Movimiento de Teatro del Ministerio de la Cultura. Está Rodolfo Porra, que está haciendo la coordinación de todo este evento y me ha solicitado a mí que lo acompañara. Y ahí le puse su Armandito, su César y una Juanita. Ajá. Bien bonito. Ajá, la mujer no puede faltar, Pedro. No, ¿cómo va a faltar Juanita? Juanita fue la inspiración de Reverón. Es verdad. Su modelo y su compañera, esposa y modelo. Imagínate tú. Es así. Y quiero también anunciar a través de este programa que hoy 10 de mayo es el nacimiento, ¿no?, de Armando Reverón, pero el 14, porque los dos nacieron en mayo, el 14 de mayo de 1915 nace César Rengifo y el 10 de mayo de 1889 nace Reverón. Fíjate tú, hoy es 10 de mayo, se le rinde honor, pero el 14 de mayo, que es el día sábado, nosotros, el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Teatro Rengifo, le vamos a hacer homenaje en sus 101 años de su nacimiento, a los 101 años de su nacimiento, que vamos a conmemorar con un montaje en la Sala Río Reina de Teresa Carreño, que es el estreno es este sábado 14 a las 4 de la tarde en la Río Reina de Teresa Carreño. Sábado 14, domingo 15 y después el próximo fin de semana 20, 21 y 22. Están invitados, la entrada es libre, todo el que quiera ir a disfrutar de este montaje del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo conmemorando el 101 años del nacimiento de César Rengifo, están invitados a través de tu programa Mientras y Por Si Acaso. Le doy este anuncio a todas las usuarias y usuarios para que se vayan este sábado y este domingo y el 20, 21 y 22 a ver este montaje que es homenaje de sus muchachos del movimiento que lleva su nombre. Muy bien, Pedro, verdad que gracias por esa invitación y qué bonito el anuncio, ¿no? También que hace sobre ese trabajo precioso que están haciendo los niños, niñas y los jóvenes dentro del Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo. Te agradecemos el contacto con la Radio del Sur y que siga creciendo pues esa semillita que han sembrado en cada uno de ellos. Ustedes también, mi reina. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está Pedro Lander, presidente del Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo, Reverón y Rengifo al Panteón. Y hoy a las 10, Jessica, vamos a presentar en la Radio del Sur un programa especial que se hizo hace unos años atrás en ese programa que se llamaban Los Imperdibles de la Radio del Sur, de un programa realizado por nuestra compañera y queridísima María Mercedes Cobo, que se llama Al Margen del Calendario, un programa dedicado a Reverón, a Rengifo y a Aquiles Nazoa. Y Aquiles Nazoa, no se lo pierdan, de 10 a 11 de la mañana, va a estar buenísimo y así nos empapamos de la vida de estos seres de luz antes, ¿no?, de que se vaya a estar realizando este acto, que va a ser a la 1 de la tarde en el Panteón Nacional. Si el pueblo venezolano también quiere acercarse a vivirlo desde cerquita, bueno, ahí van a estar desde el presidente, el equipo de gobierno y el pueblo venezolano a la 1 de la tarde en el Panteón. Y además, no nos podemos olvidar que seguimos esperando que esté totalmente lista la recuperación de la infraestructura del Castillete, ¿no?, donde vivió Armando Reverón, allá en las 15 letras, en la parroquia Macuto, en nuestro querido estado Vargas. Las informaciones dicen que ya lleva un 90% de ejecución, de avances en esta obra del Castillete, así que esperemos que muy pronto pueda estar listo. Allí se habla además de que van a estar presentes unas réplicas de las muñecas, de los taburetes que tenía Reverón, que también van a ver ahí distintos objetos artísticos, así que bueno, estamos esperando. Solamente falta que una habitación esté culminada para que se pueda concluir la primera fase y podamos nosotros trasladarnos todos a ver la recuperación de ese Castillete, que además ha estado siendo apoyado por el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿no? Han participado incluso muchos arqueólogos, ¿no? Sí. Haciendo excavaciones, también personal de seguridad, mucha gente realmente bien preparada, ¿no? Y el Consejo Comunal organizado ha hecho también sus aportes de qué quieren que esté allí presente, ¿no?, en los alrededores de ese espacio. Así que bueno, es un trabajo realmente mancomunado y nosotras estamos ansiosas de que ese Castillete esté listo, ¿no? Que además se tardó muchísimo tiempo, ¿no?, en darnos cuenta de la necesidad realmente de reparar este espacio. Así que bueno, que tenemos muchas ganas de que esté listo. Solamente la revolución piensa en esas recuperaciones, ¿no?, que son nuestra historia, son las historias de nuestros cultores, a quienes hay que rendirle el homenaje necesario por esa ardua labor. Un libro maravilloso, Jessica, que yo lo hemos leído, sí, de Juan Calzadilla, Reverón, Voces y Demonios. Un libro que editó Monte Ávila de Editores Latinoamérica, que se consigue, no sé si ahorita, porque sé que el libro se agotó, ¿no?, cuando salió Librerías del Sur. Hace poco lo ha presentado en la Librería del Sur de Teresa Carreño. Busquen ese libro, Reverón, Voces y Demonios, de Juan Calzadilla. Se lee rápido, además son anécdotas muy cortitas, pero cada una de ellas te cuentan la historia de Armando Reverón, de ese joven venezolano, creador de una de las obras pictóricas más importantes de la patria y de los movimientos más importantes en el arte, ¿no? Porque la obra de Reverón se estudia fuera de Venezuela, sí, dentro y fuera. Es muy querida y admirada la capacidad que tuvo Reverón de ver en la luz y captar desde la luz lo que ocurría, ¿no?, en el ambiente. Decir, bueno, es que todo lo que los colores, todo lo que nosotros vemos es luz, y eso es un aspecto de la ciencia, ¿no?, de la física. Él vio, captó esa luz y la plasmó en sus obras. Eso es algo extraordinario, desde la visión de un artista como Reverón, que le llamaron el loco de Macuto, porque, bueno, la gente lo veía con su forma de ser, ¿no? Y después lo satanizaron tanto que lo llevaron al psiquiátrico, donde lamentablemente él fallece y donde fue coartada, ¿no?, su capacidad. Él siguió pintando, pero fue coartada su libertad, su vida fue coartada producto de esa visión que también tenemos errada de las personas que tienen algún tipo de capacidad especial para hacer las cosas. Sí, además analicemos, ¿no?, ese calificativo del loco de Macuto. Todavía hoy en día se le sigue llamando locos a la gente que por una u otra razón coinciden en algunas cosas con Reverón. Cosas como que, como no querer ser premiado, como no querer ser reconocido, como no querer abandonar su casita, su querido Castillete, su querido Macuto. Todas esas cosas se le recriminaban también a Reverón. Su amor con Juanita, que para muchos fue un amor incomprendido, ¿no?, y que muchos ni siquiera entendían, ¿no?, cómo esa relación se sostuvo, ¿no?, en el tiempo. Entonces, por ese tipo de cosas todavía hoy en día llamamos loco a mucha gente, ¿no? Entonces vamos nosotros a reflexionar eso y cómo lamentablemente, mientras muchos de nosotros acá en suelo patrio llamaban loco a Reverón, allí estaban llevándose sus obras para Nueva York a exponerlos allí en museos de lujo. Y muchas veces la vendían Reverón, y le pagaban. Mientras Reverón estaba en un psiquiátrico, mientras vendían sus obras y no le pagaban a él. Tampoco Juanita recibió nada por esas obras luego de que Reverón fuese internado. Así que todas estas cosas ahí, que analizarlas, ¿no? Ni realmente. Pancho se quedó con ni nada. Ni Pancho. Pancho, que era el mono el inmortal. El mono inmortal. Pero Reverón tenía un mono. Busquen esas historias. Son hermosas las historias. Bueno, una de las películas venezolanas, desde mi punto de vista, más lindas que se han hecho durante estos últimos años, que hemos logrado cambiar nuestras temáticas violentas y también mostrar otro lado de nosotros como pueblo, una de las más lindas es la película de Reverón, así que bueno, también la pueden ver. Es muy artística y es muy hermosa. 9:27 minutos, busquen el libro Reverón, Voces y Demonios, para que ustedes conozcan a Reverón. Y de César Rengifo hay cantidad de obras de teatro editadas también en Venezuela. Búsquenla y léanla. No tiene, si usted no sabe hacer teatro, no importa. Con leerla tiene. Y si quiere, los consejos comunales pueden agarrar esas obras y también debatirlas, ¿no? Que eso es parte del legado de estos dos cultores que van a ser llevados el día de hoy al Panteón. Hoy, recuerden, el programa Imperdible, realizado en la Radio del Sur por María Mercedes Cobo, dedicado a Aquiles Nazoa, Reverón y César Rengifo, al margen del calendario. Vamos a la pausa directa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, El Orsa, Estado Apure, 96.3. La Radio del Sur. Guarenas, Guatire, 107.1. Calabozo, Estado Guárico, 88.7. Mérida, 98.1. Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Recuerda que el secador consume la energía de 5 televisores. Quita la humedad del cabello antes de usarlo. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Las 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas por agua. Sin embargo, solo el 3% de esta puede ser consumida por el hombre. Se dice que es un recurso natural renovable, porque circula a través de los ecosistemas, evaporándose para formar nubes que luego se precipitan nuevamente a la Tierra en forma de lluvia. Pero este ciclo puede romperse, ocasionando que el agua potable sea cada vez más escasa. La destrucción de los bosques que protegen las fuentes de agua hace que éstas vayan secándose lentamente. Las aguas se servidas provenientes de nuestros hogares, comercios e industrias, así como los agroquímicos, contaminan lagos, quebradas y ríos. Cada vez es más difícil y costoso hacer llegar el agua a las ciudades, que aumentan aceleradamente su consumo. El valor del agua no se mide en monedas, se mide en gotas. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Dispongan ustedes de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un hombre que iba por un camino que quizás a su casa le conducía. Llevaba consigo una pala y a mitad del camino, y a mitad del camino, y a mitad del camino, un hoyo abrió y yo que por allí caminaba. Y cuando algo enterrar disimulaba, me le acerqué y le pregunté, ¿qué entierra usted? Y él me contestó. Cuando yo me iba, con otro se veía bonco. Era tan grande el amor que tenía en su corazón, que él solo en un día quiso un panteón. Que él solo en un día quiso un panteón. Solo en un día hizo un panteón. Y a la gente de hoy en día no sabe lo que es amor. Juega con los sentimientos sin tener ya compasión. Solo buscan los placeres, solo buscan la pasión. No lo pagarán aquí en la tierra, pero sí ante el Creador Bongo. Que él solo en un día hizo un panteón. Él solo en un día hizo un panteón. Dice un célebre autor que la ausencia causa olvido, mas no se puede olvidar lo que siempre se ha querido. Thank you. hizo un panteón, que él solo en un día hizo un panteón. Panteón de amor, panteón de amor, con una pala hizo un panteón, con una pala hizo un panteón para enterrar su gran amor. Panteón de amor, panteón de amor, con una pala hizo un panteón, con una pala hizo un panteón para enterrar su gran amor. ¿Quién te dio vela en este entierro? ¿Ah? Eso es lo que le pregunta Fabio a Jessica. ¿Quién te dio vela en ese entierro? Pobre Fabio. Esa canción la escribió un Fabio. Un Fabio cualquiera. Pobre, que tuvo que ir allá hacia un panteón para enterrar el corazón porque Jessica, mire, no lo esperó. Nadie lo manda a irse. El hombre de esta canción se fue a trabajar y la mujer dijo no. Me deja aquí encerrada. Tú estás loco. Te volviste loco, Wilfrido, le decía. La mujer dijo, bueno, conocí a otro, pues. Entonces usted agarre su pala y va y entierra lo que usted... Porque es que estábamos hablando eso con Álvaro, que nos dice que qué embrismo. Álvaro, no es embrismo. Póngase a detallar todas las canciones. Ayer hablamos de la de Gualberto, ¿verdad? Gualberto diciéndole a la mujer... O sea, no Gualberto, el que escribió la canción. No, yo me voy, pero en un futuro te veré en mis brazos. ¿Qué es eso? No, y este diciendo, ay, es que yo salía y ella estaba con otro. Ah, porque es que él era un santo. Él era un santo. Muchas canciones están hechas así. Los hombres son una cosa seria. Igual uno la baila. Me encanta Panteón de Amor, Orquesta Zodiac, búsquenla. Sobre todo la juventud que ahorita está con una cosa pura gringa, escuchando puro en inglés. No, escuchen las letras en español para que usted pueda tener un despecho como es real. O sea, con la música en español uno también se puede despechar, bailarla y salir del despecho. ¿Usted le ha pasado eso? Claro. Con música de real. La de los viernes a mí me encanta. Claro. Porque aparte no es de despecho, ¿no? Es sobre cuando nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Que nadie nos llore, que nadie llore de pena. ¿Sabe qué? En estos días estaba leyendo. Ajá. Sobre nuestra concepción, ¿no? A lo mejor la gente dirá, porque uno toca el tema y la gente dice, bueno, ¿y esta qué le pasó y tal? Pero sobre la concepción que nosotros tenemos de la muerte, ¿no? Ah, y sí, cómo es distinta en cada una de las culturas, uh-huh, ¿no? Precisamente hay muchas canciones que abogan, ¿no? A que uno despida a la gente de este mundo con alegría, ¿no? Yo creo en eso. Yo también creo en eso. Y entonces a nosotros nos enseñan en esta cultura occidental instalada, ¿no? A que la muerte no es un proceso natural, no forma parte de la vida. Entonces, mientras uno sigue pensando así, a uno le cuesta mucho más, ¿no? Asumir que, bueno, es parte del ciclo de la naturaleza y todos en algún momento tenemos que despedirnos, ¿no? Entonces, pero la cultura occidental lo pinta muy, muy contrario, ¿no? Entonces, bueno, uno también tiene a veces que repensarse ese tipo de cosas, ¿no? Como claro, nosotros concebimos el despedirnos de este mundo, por eso esas salsitas que también reivindican, oye, despídeme con alegría, ¿no? Exacto. Y además sin esa hipocresía que muchas veces ronda esas despedidas, está bueno. Yo en mi funeral, cuando me toque, aunque a mí me gusta el funeral, yo creo que a mí yo muero y que me cremen, ¿no? Entonces que no haya nadie a estar llorando y mucho menos que haya ahí gente hasta chismeando como, ay, para ver cómo quedó. Porque eso también pasa, ¿no? Ay, vamos a chismear para ver cómo quedó. Y uno dice, ¿pero qué es eso? Gente que vive metiéndose así en los funerales y güey, cosas así que no tienen que ver con o sí tienen que ver con el sistema impuesto de, bueno, vamos a chismear, no a lo mejor a abrazar al otro, pues, que pierde a alguien. ¿Sabes quién tiene un arraigo o quiénes tienen arraigos sorprendentes y maravillosos con la vida y la muerte? Nuestras comunidades indígenas. Sí. Tienen un arraigo interesante de estudiar, de comprender también, ¿no? De cómo nosotros al fallecer realmente no fallece el espíritu, ¿no? Uh-huh. Tú te conectas, te vas a otras instancias de ese mundo, de esos planos que existen en nuestra naturaleza. Y los pueblos originarios, muchos de ellos, hablan de que ese espíritu queda, incluso muchos beben las cenizas, ¿no? Quedan sí, en ellos mismos, los que quedan vivos, su ser querido queda en ellos, ¿no? Es una extensión, ellos son una extensión de esa persona que fallece. Entonces, cada cultura y cada pueblo tiene una visión distinta de lo que es la muerte. Algunos nos enseñan a enfrentarla con mucha tristeza, dependiendo también las condiciones. Pues una muerte natural es muy distinta a un accidente, claro, o a una situación terrible, ¿no?, que pueda pasar en la vida de cualquiera de nosotros. Pero la muerte, cuando es natural, cuando llega, uno debe abordarla de otra forma y recordar siempre a esas personas desde la alegría y desde la construcción que nos dejaron, que aprendimos y cómo debemos reivindicar a esos seres que nosotros, bueno, queremos y han trascendido a otros planos. Así que importante eso que decías, es bueno leer y pensarnos en función de otros temitas que por allí están ocultos. Por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias. Nos dicen: buenos días, muchachas, concuerdo con Jessica, la película Reverón me pareció excelente, muy sublime. El actor que hizo de Reverón realmente me parece hasta digno de un Oscar. Deberían pasar esa película por televisión. Saludos. Es muy linda. Mayra nos manda este mensaje. Por TVs la han pasado, sí. Ojalá se anime BTV también en ese ciclo de cine que tiene los fines de semana de proyectar allí Reverón. Y es muy el color, ¿no?, sí, que se emplea en la película, es muy de Reverón, es muy hermosa, véanla. Por aquí nos dicen: amiga, otro grande que también fue degradado y vilipendiado al máximo por la oligarquía y los imperios fue un patriota y nacionalista como el general Cipriano Castro. Sí, totalmente. Totalmente. Es verdad, y a Cipriano Castro solamente se le recuerda por la traición que le hizo Juan Vicente Gómez. Pero no se ha reivindicado, Chávez lo habló y el presidente Maduro también, no se habla de ese Cipriano Castro que enfrentó también el bloqueo que estuvo haciendo también Estados Unidos y las potencias contra Venezuela, la defensa que hizo Cipriano Castro de nuestro país. Se le recuerda porque, bueno, ay, no, se enfermó, se fue y se dejó quitar el cargo. Uh-huh. Se le recuerda por eso, pero buena respuesta o comentario que hace este usuario o usuaria sobre Cipriano Castro, a quien hay que reivindicar cada día más. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: Reverón y yo tenemos dos cosas en común, somos de Vargas y a los dos nos tildan de locos. ¿Ese quién es, Fabio? Fabio, hay que ver cómo pinta Fabio, hay que ver. Fabio pinta. hay que ver entonces. Bueno, pero pinta, pues, está bien, mira, un artista. Por aquí ¿a usted también le gustan así artistas, creadores? Claro, polifacéticos. Que siembren, que qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Por aquí nos dicen: feliz día, mis guerreras, al pueblo todo. Tenemos que estar claros con esta guerra económica impuesta, porque la oligarquía se viene contra nosotros, dice la señora Navas. Es así. Aquí también nos dicen: siempre en sintonía, saludo al pueblo, esperamos solución. Si se puede, el gobierno lo va a lograr, dice Alberto Sánchez en este mensajito de texto. Muy bien, Alberto. Por aquí dicen en otro mensaje: Maduro pide a los venezolanos que produzcamos alimentos. Yo también pido que se activen las plantas que posee el gobierno. Sí, hay que hacer también esfuerzos, ¿no? Y se están haciendo en función de los 15 motores que el gobierno nacional ha anunciado, no solamente con el sector privado, sino también nuestro sector público, que debe estar cada día más activo en la producción de distintos rubros y beneficios para el pueblo. Por aquí nos dicen: el trigo es comprado a 6 bolívares por dólar y el pan no baja de precio. ¿Qué pasó? Sí, por aquí también nos dicen en otro mensajito: la oposición anda como loca buscando salir del presidente a cualquier costo, dice Luis Pastrano. Por acá también en otro mensaje nos están escribiendo. A ver, este mensajito llegó incompleto. Nos pueden igual seguir escribiendo 0412-73240-70, 0412-73240-70. Nos dicen: ¿será que a nadie le duele Valencia? Esta ciudad está vuelta a un caos. Hay muchos huecos y mucha basura, dice Arturo Arroyo, que nos escribe desde la ciudad de Valencia. Ponerle el ojo a eso. El ojo a Valencia. Miren, ¿saben que ayer fue revelado totalmente los documentos de los Panama Papers, ¿no? Ajá. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó el día de ayer en su sitio web gran parte de todos esos Panama Papers que han hecho temblar a la derecha internacional. Ya se ha anunciado a través de los medios internacionales que hay empresas offshore de Macri que siguen activas y que están generando operaciones millonarias. Eso involucra a las empresas de Macri en los paraísos fiscales y están activado, es decir, está generando dinero en estos momentos a través de esas empresas offshore que tienen, que han sido reveladas a través de los Panama Papers. Pero al mismo tiempo vimos una publicación en Telesur extraordinaria que habla de los políticos venezolanos de derecha vinculados en este caso. Mencionan a Leopoldo Castillo, el Matacura, a Enrique Salas Romer, a Eligio Cedeño. ¿Hablamos de cada uno de ellos según lo que dice aquí? Bueno, Leopoldo Castillo fue, como todos sabemos, embajador de Venezuela en El Salvador. En esa época surgieron las acusaciones de que participó en la denominada Operación Centauro, una operación que en los años 90 asesinó a 6 sacerdotes jesuitas, presuntamente porque los vincularon, ¿no?, ante la matriz pública con la guerrilla salvadoreña, ¿no? Aparece involucrado en estos Panama Papers junto a su hermano Gabriel Castillo con 3 entidades offshore, las identidades Flamingo Group Holdings Corporación, Sandbox Group Limited y Soltaire Group Limited. 3 empresas allí con las que se vincula entonces Leopoldo Castillo. El otro es Enrique Salas Romer, que se batió en unas presidenciales, ajá, con el presidente Hugo Chávez y quedó, bueno, de último en esa carrera, pues él andaba de un caballo todo el tiempo, ¿usted se acuerda? Sí, claro. No llegó, por el caballo, casa, no le... por mi casa llegó a pasar en no le dio, caballo. No le dio ni tiempo de tomar agua el caballo, no llegó a nada. Bueno, exgobernador del estado Carabobo, Enrique Salas Romer, involucrado en la creación de varias compañías en paraísos fiscales con ayuda del bufete Mossack Fonseca, que es de los investigados en Panamá, o sea, sus alianzas allí con Mossack Fonseca. Se conoció que el 6 de julio se emitió el certificado número 2, según esta información publicada también a través de los Panama Papers y que tiene Telesur. El número 2 de emisión de acciones de la compañía Campbell Consultants INC, que luego pasó a llamarse Adamon Consulting LTD. El titular de las acciones es Enrique Salas Romer, con 50.000 acciones de $1 cada una, pero eso de $1 cada una no es que, ay, por eso, no, eso es una inversión tonta, ¿no? Son 50.000 acciones que están generando y que han generado riquezas. El 5 de marzo de 2007 se cedieron a la compañía Lehman International, un año y medio antes de que empezara la campaña para las elecciones a gobernadores, que Enrique Fernando ganó. Y también en la revelación de estos nuevos datos del Panama Paper aparece implicado en la entidad offshore Tanibaum LTD. Y el último, bueno, es un amigo suyo. Y por último, ahí está Eligio Cedeño, que según esta última filtración de los Panama Papers, la sociedad mercantil Cedel International Invest, la cual fue dueña de unos bancos que conocemos, Bancos Canarias, Banpro y Banco Bolívar, acá en Venezuela, actuaba en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El dueño de esta compañía es nada más y nada menos que este ex banquero venezolano, Eligio Cedeño, y el nombre de la empresa proviene además de las abreviaciones de su apellido y su nombre. Boleta, como dice. Además, exacto. O sea, no, yo no estoy en los Panama Papers. Ah, bueno, pero es que el nombre tiene su apellido, abreviación de su apellido y todo. Y este es otro que cree en la hermandad, porque participó con su hermano Santos Luis Cedeño, quienes estaban registrados entonces como los principales accionistas de esta empresa. Ahí está. 3 venezolanos políticos, ¿no? Vinculados a la política y que aparecen en esos Panama Papers. Niéguenlo, pues. Cuando salieron los Panama Papers, ¿usted se acuerda que era tapa de todos los medios de derecha? Sí, ya no, ya no, ya no, le bajaron, no existen. No. Los Panama Papers han sido invisibilizados en los medios de derecha porque aparecen figuras ligadas a estos sectores. Leopoldo Castillo, años trabajando en Globovisión, después se retiró y todo esto. Enrique Salas Romer, gobernador, exgobernador del estado Carabobo, acérrimo opositor del gobierno bolivariano, y Eligio Cedeño, que sigue, él se fugó, tiene órdenes también de captura por estafador en Venezuela, por el tema de los bancos, de cómo quebró los bancos al pueblo venezolano que depositó su confianza en esas entidades bancarias. Él se fue y, bueno, sigue perjudicando al país con sus acciones. 3, pero deben haber muchos otros. Claro, vamos a estar pendientes. Deben haber muchos otros, así que a revisar esos Panama Papers, así está en inglés, porque sí. La derecha, que lamentablemente intentó usar esos Panama Papers contra el gobierno bolivariano, miren, se les vio la costura y han sido publicados todos esos documentos. Ahora no lo quieren presentar en sus páginas web, en las Twitter, ya nadie de la derecha habla de los Panama Papers, se hacen los locos, como no hablemos de ese tema, eso ya pasó. ¿Qué tal? Bueno, y también Correa ha estado revelando, Jessica, que hay empresas, ¿no?, también dentro del Ecuador que estuvieron vinculados a paraísos fiscales. Condenó a esas élites del país que se oponen a la recaudación, además de recursos para las víctimas del terremoto, pero están en los Panama Paraísos fiscales. 30 mil millones de dólares salieron del Ecuador como parte de los paraísos fiscales que existen, y por eso aquí en Venezuela, cuando se hizo el control cambiario, uno de los mecanismos era frenar esa fuga de capitales, de esos dólares y esas de la moneda, que se perjudicara la moneda nacional en función de las ganancias que hacían las empresas y las llevaban fuera donde no hay ley, pues entonces ponían, hacían perder al Estado venezolano y ellos salían ganando. Sí, decía allí Correa que estos 30 mil millones de dólares alcanzarían para construir 5 mil escuelas del milenio cuando todo Ecuador solamente necesita 900. Y estos personajes vinculados a estos paraísos fiscales son quienes pretenden llegar a ser presidentes, asambleístas y autoridades dentro del Ecuador. Que por cierto hay nuevamente que felicitar, ¿no?, al presidente ecuatoriano que ha estado avanzando rápidamente con la reconstrucción del Ecuador azotado por ese terremoto tan fuerte, y el día de ayer estuvo inaugurando nuevos centros educativos, específicamente inauguró uno en Jaramijó que va a acoger a más de 2.200 estudiantes desde educación inicial hasta bachillerato para que no se vean afectados entonces los niños y los jóvenes teniendo que dejar de estudiar. Así que bueno, saludamos eso y saludamos que Ecuador esté avanzando como uno debe avanzar cuando ocurren tragedias, ¿no?, unidos con bastante solidaridad. Y hablando de tragedias y hablando de grupos de poder, hay una noticia que tampoco se nos puede escapar, ¿no? Y es que han estado agarrando, ¿no?, a personas por presuntamente ser los asesinos de la líder indígena hondureña Berta Cáceres. Y ayer develaba uno de estos implicados en el asesinato de Berta Cáceres que habría recibido, escuchen ustedes, $22,000 por asesinar a la coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, a la líder Berta Cáceres. Hay que ponerle el ojo a esto, ¿no? Porque esto que devela que existen grandes transnacionales, gente de mucho poder detrás de este asesinato de Berta Cáceres. No fue una vecina que estaba molesta con ella y llamó a alguien y mandó a asesinar a Berta Cáceres. No, estamos hablando de una gran cantidad de dólares que devela sí o sí que detrás de este asesinato tienen que haber grupos de poder bastante fuertes, y seguramente son los mismos que promueven en esos proyectos hidroeléctricos contra los que con tanta fuerza luchó en vida Berta Cáceres y han luchado a los pueblos indígenas hondureños. Por eso ella se convirtió en una amenaza para los intereses de las transnacionales y de estos sectores que pretenden apoderarse de los territorios y de los recursos naturales. Así que más allá de estos detenidos, ojalá se logre llegar a quienes son los verdaderos rostros, los verdaderos financistas de este asesinato. Fíjate que casi no se dice, pero los vinculados, los cuatro vinculados con este caso son Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, un mayor del ejército hondureño, que es este señor Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte, que es un capitán retirado, y el señor Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Aguasarca, que es la empresa a la cual Berta constantemente le hizo ese boicot, ¿no?, para que no operara dentro de Honduras. Ahorita, después que asesinan a Berta, entonces frenan el proceso de operación de la empresa, pero luego del asesinato, porque fue demasiado evidente que estaban involucrados las transnacionales y efectivos militares retirados y activos en este hecho. O sea, no podía hacer el Estado nada, no podía ocultar más lo que Berta había estado advirtiendo, que iba a ser asesinada por oponerse al saqueo, a la contaminación, al daño ambiental que estaba haciendo y que seguramente cuando pasen los años volverá a retomar la empresa Aguasarca en Honduras. Lamentable eso, como tú dices, Jessica, hay que ver y buscar quiénes son los que emitieron esos $22,000 para planificar el asesinato de Berta. Sí, antes de despedirnos, ayer hablábamos sobre la gente infiltrada, ¿no?, en esa masacre de Yumare, ayer que andábamos recordando los 30 años de la masacre de Yumare, y hoy hay una efeméride que uno también puede vincular fácilmente con eso, porque un 10 de mayo, un día como hoy, pero en 1975 fue asesinado en San Salvador el gran poeta Roque Dalton. Y recordemos que Roque Dalton fue asesinado bajo la acusación de supuestamente ser un agente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Fue asesinado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, que lo entregaron. Este era el grupo guerrillero al que pertenecía y lo entregaron. No se sabe todavía, ciencia cierta, quién disparó el arma, ni siquiera se sabe el punto exacto donde fue asesinado Roque Dalton, pero fue entregado por sus propios compañeros de lucha. Así que, bueno, fíjense ustedes cómo las traiciones y esto de los infiltrados están presentes en distintos espacios, y uno tiene que estar, bueno, bien atento a que este tipo de cosas no sucedan y apelar, ¿no?, a la unión en todo momento. Exactamente, bueno, hoy recordamos a César Rengifo, recordamos a Reverón, a Roque Dalton, a Chirino también, sí, ¿verdad? Su sublevación en defensa también de nuestra afrovenezolanidad. Y también hemos paseado por distintos temas en los cuales ustedes nos han acompañado. De verdad que les agradecemos siempre sus mensajes. Siempre quedan muchos por leer. Uno y nos vamos. Uno, porque son las 55. Por aquí nos dicen, a ver, nos escriben: buenos días, mi reina. Me llamo Juan para ver si alguien necesita de algún chofer. Yo trabajo como chofer. Ah, bueno. Ah, bueno, él dice que su número es 0412-805-8694. Hoy no estamos haciendo enlaces de amor, sino enlaces de transporte. Bueno, pero puede ser que en ese enlace de transporte, en ese trayecto, se enamore Juan de la persona que lo llame. Bueno, no sé si es casado, si tiene novia, pero Juan está poniendo, no está poniendo servicios amorosos, está poniendo a disposición. Tampoco sabemos si como en Panteón de Amor, cuando Juan se va a hacer de transporte. Ay, chica, no le diga eso. Juan, eso es mentira, ¿oyó? Mentira, Juan, mentira. Juan, mentira. No queremos fracturar las relaciones amorosas. Que puedan existir. De verdad, un beso grande a todos los usuarios y usuarias que se conectan con este programa, con toda la Radio del Sur. Recuerden que a las 10 hay un programa especial dedicado a César Rengifo, a Reverón y Aquiles Nazoa, realizado por nuestra compañera María Mercedes Cobo hace unos añitos atrás, y que nos parece hermoso el trabajo que ella hizo en ese espacio. Agradecemos a bueno, después viene Revelado, después El Tren de la Tarde, muchas, claro, el noticiero, todas sus emisiones, así que escuchen, nos sigan aquí en Sintonía de la Radio del Sur. Agradecemos a Jessica Peñalver, la Matajari de los controles, Álvaro Susarini, que está ahí agarrando impulso en la producción de este programa y de Revelado. Jessica Osanto, Vanessa Gutiérrez, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana a las 8 de la mañana, sigan en Sintonía de la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial, sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. Sonidos que nos identifican. Que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Ahorrar energía es esencial para la vida.